La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a saludar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nosotros hoy tenemos un recorrido bastante concurrido con muchas noticias y vamos a iniciar justamente con nuestro dato noticioso, además de resaltando que escuchábamos hace pocos minutos a nuestro compañero David Hernández, quien nos hacía la cobertura de la llegada del emir de Qatar a el Palacio de Miraflores para reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Pendientes de esta información vamos a estar durante la tarde de hoy, pero luego vamos a viajar hasta Colombia. Allí rescataron 4 cuerpos de los 16 mineros atrapados en Río Sucio, en Caldas. 4 cuerpos de los mineros quienes fallecieron en este pozo. Habrá que esperar qué dicen las autoridades, habrá que revisar si los otros 12 restantes estarán también muertos o se encontrará alguno con vida. Pues vamos a revisar justamente esta información. Luego nos vamos a ir viajando hasta Chile. Continúa además el escándalo en ese país, el asombro de la ciudadanía por el asesinato de los 2 estudiantes el día de ayer de manos de un civil. Hasta lo que se conoce el día de hoy, el civil pues declara que no es culpable, que él no tiene nada que ver. Sin embargo, se encontraron armas ni dinero en efectivo en el apartamento de este hombre y ya se abre y se introduce una querella por el homicidio de los estudiantes de forma legal. La conmoción tras este asesinato ha sido bastante grande en diferentes lugares de Chile. Se han hecho vigilias además y también manifestaciones por el asesinato de estos 2 jóvenes. Luego nos vamos directamente hasta Venezuela. El Día Mundial contra la Homofobia es el próximo 17 de mayo y estaremos revisando cómo está la lucha en el mundo, además de este gran flagelo que ataca a la comunidad sexo diversa en el mundo y también las actividades que se están realizando. Identificar además el hecho de la homofobia como parte y cómo poder nosotros contribuir para ir acabando con este flagelo que ataca a la sociedad en el mundo. Y luego cerramos en Venezuela con un acostumbrado segmento de cultura. El próximo 29 de mayo se estrena la película venezolana Redención. Marcel Barragán, su director, estará conversando con nosotros. Así que hay mucha información, ustedes tienen que viajar, ya se montaron en el Tren de la Tarde, no pueden bajarse sino hasta la última estación para que puedan compartir con nosotros. Y justamente para eso les dejamos aquí nuestros vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Y la página web la ponemos a su disposición, www.laradiodelsur.com.be. Iniciando el programa, les voy a recordar que los invitamos a que estén pendientes de el día de hoy a las 4:30 de la tarde. Entre 4:35 va en hora Venezuela, vamos a estrenar acá en la Radio del Sur un programa especial del Mundo en 30 minutos, la irresponsabilidad del continente europeo y sus instituciones en el drama de los migrantes africanos intentando cruzar el Mediterráneo, una situación comparable a la tragedia que viven los centroamericanos intentando llegar a Estados Unidos. Les repito, hoy a las 4:30 de la tarde por la Radio del Sur, hora Venezuela, no pueden perderse este Mundo en 30 minutos. Son las 2:15 de la tarde en Venezuela, nosotros vamos con música y al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es Meghan Trainor, All About The Bass. No trouble, I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine, working out. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about it. you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. Noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde desde Venezuela. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de ese país, Gustavo González López, denunció el día de hoy la presencia de grupos paramilitares en el país, según informaba, sobre también la desarticulación de uno de ellos en el municipio Sucre del estado Miranda, en el centro de la nación suramericana. Durante una rueda de prensa que ofreció desde Caracas, en la capital de Venezuela, el ministro detalló que la banda que operaba en esa jurisdicción venezolana respondía al nombre de Ganma y fue desmantelada durante un operativo de prevención. González López calificó a los paramilitares como bandas criminales, sin embargo, destacó que se mantenían ocultos como AMPA común. Asimismo, también detalló que el grupo delictivo opera en el país suramericano desde hace 8 años, en el financiamiento además de grupos de élite económica que buscan ejercer acciones en contra de Venezuela. El ministro además en Venezuela añadía que tienen identificadas más bandas en la misma localidad y precisó que al menos 200 campesinos en el país han sido asesinados por grupos paramilitares. Finalmente, aseguraba el ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, que a través de los trabajos de inteligencia encontrarán todos los elementos de esta organización criminal que, de seguro, según lo afirmaba él, tiene vinculación de uso político. Y de allí nos vamos hasta Costa Rica. Decenas de activistas tomaron la capital de ese país para marchar contra las prohibiciones de cultivo y consumo de cannabis. Costa Rica es un país donde aún se prohíbe la fecundación in vitro y se niega además derechos civiles a las parejas del mismo sexo. Y enfrentó el pasado sábado en la ciudad de la capital de San José una concentración para demandar el fin de la prohibición del cultivo y consumo de la marihuana. En los últimos días y de manera coincidente ingresó al Congreso de esta nación un proyecto de ley promovido por el diputado oficialista que busca autorizar el cultivo y uso medicinal de esta hierba. Dicha iniciativa obliga a un debate que ya llegó a los medios de comunicación con una multiplicidad de voces a favor y en contra de un cambio del estatus legal del cannabis. Además se conoció que el ministro de Salud realiza un estudio del proyecto de ley, pero aún no se ha pronunciado y la opinión del ente estatal podría tener un peso importante en la decisión que adopten los legisladores. Y de allí nos devolvemos hasta Venezuela, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el día de hoy que a través del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, que se inauguraba justamente el día de hoy de manos del ministro de Ciencia y Tecnología, Emanuel Fernández, se acabaron las mafias para optar a un cupo en las universidades, un hecho común durante los gobiernos de la Cuarta República y que hoy ha sido derrotado por la Revolución Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro decía: estamos dando un paso histórico verdadero. Este sistema garantiza la educación universitaria y a toda nuestra juventud. Se acabaron las mafias, decía justamente el jefe de Estado venezolano. Así es, también decía la Revolución Bolivariana, que nuestra juventud tenga el acceso a la educación pública gratuita y de calidad. El jefe de Estado además recordó que este sistema nació desde la comunidad estudiantil, que durante una movilización hasta el Palacio de Miraflores en Caracas, la capital de Venezuela, le manifestó su deseo de lograr un sistema de acceso a la universidad justo que beneficiara a los alumnos del sector público y no del sector privado. Y desde allí nos vamos hasta Italia y con esto cerramos el tren de la tarde. Giulio Murolo, de 48 años, estuvo disparando con una escopeta desde el balcón de su apartamento en el barrio de Secondigliano, en Nápoles, según informa el portal italiano de noticias Giornalestino. Entre las personas heridas por el agresor se encuentran 5 policías que acudieron al lugar de los hechos. Se informó que el hombre se atrincheró en su casa y después de una discusión con su esposa y amenazó con hacer estallar bombas de gas. El agresor mató a su esposa y a un policía que era su vecino. El agente fue abatido cuando trató de entrar a su casa al enterarse de la situación. No obstante, posteriormente el agresor decidió rendirse a las autoridades y no tiene además antecedentes criminales y no se le conocen motivos por los cuales haya realizado la matanza desde el balcón de su casa. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:23 minutos en el tren de la tarde. Tenemos que ir a identificar la Radio del Sur, pero les recordamos que nuestras vías de contacto son el 994-0916, el teléfono del máster y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música a esta hora, señor Samuel, y esto es Soda Stereo, Persiana Americana. Thank you. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 29 minutos. Diversidad latinoamericana. Música. Cultura. Raíces. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Yo soy un río. Voy bajando por las anchas piedras. Voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor sombreados por la lluvia. Yo soy un río. Bajo cada vez más furiosamente, más violentamente bajo, cada vez que un puente me refleja en sus arcos. El 15 de mayo de 1963 cayó en combate Javier Jero, poeta y guerrillero peruano, cuando fue interceptada la pequeña balsa en la que navegaba el río Madre de Dios junto a sus compañeros. Las balas fueron disparadas contra los cuerpos aún cuando agitaban pañuelos blancos en señal de rendición. Ya antes de ello, Javier Jero había hablado de su muerte. Yo nunca me río de la muerte. Simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. 21 años le bastaron a Javier Jero para llenar de poesía la lucha revolucionaria del pueblo peruano. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. El aumento de la temperatura es una de las principales amenazas y retos mundiales del siglo XXI. La ola de calor que afecta a nuestro país es parte de este fenómeno. El gobierno bolivariano actúa de manera oportuna para prevenir las consecuencias del cambio climático, fomentando el uso eficiente de la energía eléctrica. Seamos parte de la solución. Cuidar el planeta es tarea de todas y de todos. Gobierno Bolivariano. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Eres. que comparto eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Minutos en el tren de la tarde, eres Café Tacuba. Escuchábamos hoy, viernes 15 de mayo. 2:36 minutos, nosotros estamos listos ya para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Y rescatan 6 de los 16 cuerpos de los mineros atrapados en Río Sucio. Los organismos de socorro continúan en la búsqueda de los otros 10 trabajadores desaparecidos. Nosotros ya tenemos en línea justamente para conversar sobre este tema y ampliar la información a Hernando Hernández, miembro de la Junta Nacional de Fensuagro. Hernando, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Sí, buenas tardes. Alejandro, cordial saludo a la Radio del Sur y al Tren de la Tarde aquí, pues en nombre de los colombianos y del proceso social indígena de Caldas, acá en Río Sucio, donde ocurrió el siniestro, y digamos, pues el saludo de condolencias a las familias, a las organizaciones tradicionales de mineros de nuestra región y en general a todo el país y todo el continente. Hernando, sí, nosotros también nos unimos evidentemente a las condolencias. Lo que quería era precisar, ¿los 6 cuerpos se encontraron sin vida? Pues yo pienso que los que nos escuchan están enterados que el siniestro, digamos, tuvo acontecimientos en el departamento de Caldas, municipio de Río Sucio, el resguardo indígena Escopetera de Tirsa, pues acá en Colombia, digamos, eso es muy como hacia el noroccidente colombiano, zona cafetera, una mina tradicional a orillas, a margen del río Cauca, y pues digamos, conocimientos hasta el momento de 16 trabajadores mineros atrapados, y al día de hoy se han rescatado 6 cuerpos sin vida de ellos, efectivamente. Además de eso, Hernando, los 10 que quedan restantes, ¿qué esperan las autoridades? Porque no es alentador que se consigan 6 sin vida para lo que pueda ser el pronóstico de los otros 10, ¿no? Sí, es muy doloroso, pues, para las familias, para nosotros acá en la región, pero digamos el pronóstico pues no es muy alentador. Aspiran pues al menos los organismos de rescate y el comando pues como conjunto unificado para el rescate entre el gobierno nacional, el gobierno regional, la autoridad municipal, los organismos de rescate y las organizaciones indígenas, pues digamos al menos recuperar los cuerpos para dar cristiana sepultura y dar más tranquilidad a las familias. Pero es muy difícil encontrar cuerpos con vida, ya digamos que el tipo de minería tradicional que se hace acá en la región es una minería que llama de cúbico, que es algo como un hueco o hoyo vertical hacia abajo a el subsuelo, que suele tener entre 30 a 40 metros de profundidad. Ya lo que se baja a la peña o a la roca firma, pues los obreros mineros hacen, digamos, unos huecos horizontales o transversales que van entre 100, 200, 300, 400 metros para extraer, digamos, el mineral. Y, digamos, lo que parece que aconteció es que uno de los cúbicos verticales estaba pues cerca un poco al río, el río rompió la pared y entonces inundó todos los túneles. Es un poco, digamos, difícil encontrar cuerpos con vida. Además, Hernando, ayer se desataba también una polémica, o se ha desatado tras este lamentable accidente en Colombia, sobre el tema de la seguridad por parte de la empresa que explotaba la mina, que no habían las suficientes medidas de seguridad para estos hombres que practicaban la minería allí, justamente en esa mina, y que por eso, además, probablemente es a eso es que se debe este lamentable accidente que hoy ya nos da el saldo de 6 muertos. Sí, yo pienso que con el tema de la minería en Colombia en los últimos años viene aconteciendo algo muy grave. Digamos que era un sector de la economía un poco dormido, un poco quedado, y a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez entonces se despertó nuevamente la fiebre del oro en el país. Y digamos, desde el gobierno central y desde el Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional Minera, que tiene que ver con estos temas, pues digamos no hay una política clara en el sentido de incluir bien a lo que en el país denominamos los pequeños, medianos, artesanales y tradicionales mineros en esa locomotora o renglón de la economía que se jalona en estos momentos en el país. Digamos, entonces el gobierno únicamente lo tiene pensado para hacerlo con las grandes empresas, con las grandes multinacionales. Y aquí un tema muy delicado y que nosotros hemos llamado la atención en el Congreso, en todos los escenarios, a través de las grandes movilizaciones y los grandes paros, es que digamos en esa economía se tenga en cuenta y se reconozca legal o formalmente el trabajo de los tradicionales pequeños y artesanales mineros, porque aquí lo que se ha dedicado el Estado a través del Ministerio de Minas y Energía es a desconocerlos y, digamos, considerarlos como ilegales, digamos, como una economía que está es al servicio de lo ilegal, de el terrorismo. Pero digamos no hay ningún apoyo para esta gente que se dedica a ese oficio, en el sentido de que se le entreguen concesiones, de que se le haga los estudios para titular las minas, de que se le reconozca y que haya un acompañamiento en la capacitación tecnológica para que ese trabajo de esa minería se haga bien. No hay capacitación en ese tema y no se trabaja con ellos para lo que tiene que ver con la misma responsabilidad social, laboral y ambiental que debe tener todo tipo de minería. Sin duda, Hernando, entonces se abre un debate nuevamente sobre el tema de la seguridad en las minas y de la explotación minera en Colombia, porque pues si ya ustedes vienen hablando en diferentes espacios y presentando proyectos en diferentes espacios, nuevamente se reabre tras esta lamentable tragedia. Ahora lo que queda es ver cómo van a continuar las labores de rescate para ver y si se pueden lograr extraer los 10 restantes, si además extraer los 10 restantes y confiando que de pronto alguno haya con vida, ¿no? Ojalá que sí, sí. Esperamos pues que las operaciones de rescate pues sean lo más eficientes posible, que tengan un gran éxito, que lleguen a feliz término. Y en ese sentido el movimiento indígena de Caldas, a través de sus gobernadores, de la Guardia Indígena, sus organizaciones, y el alcalde municipal de Río Sucio, que es indígena, nuestro compañero Abel David Jaramillo, digamos que se están trabajando fuertemente y tratando de dar como un parte de, pues, de tranquilidad y de acompañamiento a las familias, pues como para que no haya tanto desespero, ¿cierto? Y por otro lado, desde nuestra posición como movimiento social, político, indígena y campesino en este país y solidario con los trabajadores mineros, pues es llamar la atención de el gobierno de la importancia a que aquí no únicamente se le dé reconocimiento a la gran minería de las multinacionales, sino que aquí necesitamos, para que esto no vuelva a suceder en ninguna parte de nuestro país, que se legalice, que se reconozca la pequeña, artesanal y mediana minería en el país, y pues que se le brinde todo el apoyo en lo que tiene que ver con el conocimiento, el manejo técnico, la seguridad de los trabajadores. Yo pienso que eso sería lo mejor que realmente se puede hacer en país para volver a evitar cosas como estas, porque finalmente la gente se dedica a este oficio porque no hay más tal vez en qué ocuparse en el país, y pues digamos entre comillas lo hace de manera ilegal e informal porque no recibe ningún apoyo del Estado. Es gente que digamos poco conocimiento tiene del asunto, pero en estos momentos en materia económica no haya que más dedicarse al país. Entonces finalmente en este tema de todos estos accidentes de esas minas muere gente muy humilde, trabajadora, jornalera del campo. Hernando, te agradecemos muchísimo estos minutos y este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes de las informaciones cuando pues se dé el resultado de las labores de rescate para los 10 más que se encuentran dentro de la mina. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a usted y a Radio del Sur y a todos nuestros oyentes, y ojalá las cosas terminen de la mejor manera posible. Un abrazo, felicidades. Así decimos nosotros desde acá, desde la Radio del Sur. Deseamos también que todo termine pues lo más pronto posible para la familia de estos mineros colombianos y que logren, pues ojalá se logre rescatar a alguno de estos mineros con vida. Nosotros a las 2:46 minutos también tenemos que comentarles una lamentable noticia, y es que hoy, a los 89 años de edad, murió la leyenda del blues B.B. King, justamente, que tenía además caracterizado por apasionados acordes de guitarra, y además también sus sentidas letras. Se convirtió además en un ídolo de generaciones. Aficionados, músicos de trayectoria han deseado justamente las condolencias por la lamentable pérdida de B.B. King. King falleció de ayer a jueves de forma tranquila mientras dormía a las 9:40 de la noche. Falleció ayer en horas de la noche y justamente pues en su casa de Las Vegas, indicó su abogado Brent Brisson, que pues había fallecido. Era quien comunicaba la lamentable noticia. El forense del condado de Clark, John Ferrick, confirmó el deceso. El mayor de los hijos sobrevivientes del músico en la zona de Chicago dijo estar disgustado por no haber tenido ocasión de ver a su padre antes de dormirlo. Pues lo que nosotros sentimos desde acá es también lamentamos la pérdida de este excelente músico que deja un legado en el blues en el mundo. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música de B.B. King. Justamente esto es The Thrill Is Come. En el tren de la tarde, al regreso, mucha más información.

cantidad muy inferior a la que se espera recibir. De hecho, un medio de comunicación francés, Le Point, informaba que por el incumplimiento del contrato, las empresas navieras francesas y sus asociadas dejarán de percibir y de ingresar 1.200 millones de euros. Y por otro lado, el gobierno francés se verá obligado a compensar a Rusia con una cantidad que oscila entre los 2.000 y los 5.000 millones de euros. Continuando con las informaciones, a esta hora de la tarde se va convirtiendo en tendencia la palabra y la etiqueta cupos, a propósito de la reunión y también de la transmisión que hace minutos se diera a conocer a todo el país, la asignación de nuevos cupos. Arroba plan WAC, William Castillo dice, 400.000 cupos asignados, nuevo sistema de ingreso a la educación universitaria, con la etiqueta de derechos humanos e inclusión, es el camino de la revolución. También arroba Nicolás Maduro dice, la revolución acabó con las mafias de cupos universitarios. Prensa Presidencial también escribe, son más de 400.000 cupos asignados para la incorporación de jóvenes a la educación pública y de calidad. Y finalmente tenemos que arroba Mario J. Moreno dice, Sistema Nacional de Ingresos Universitario asigna 100% cupos de los solicitados. Información que tenemos en este momento actualizada en la red social Twitter y que en Venezuela se va convirtiendo además en tendencia. Por ahora finalizamos este avance de noticias. Continúen con la segunda hora del Tren de la Tarde con Alejandro Silva. Avance de noticias, Voces del Sur. Estamos de vuelta con el Tren de la Tarde. Entre miseria, hambre y desespero. 10:03, la agrupación española Escape, El Libertador. Nosotros continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Y pues estamos ya a punto de viajar a nuestra próxima estación. Antes les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nuestro Twitter, arroba El Tren de Tarde. Y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba La Radio del Sur. Muy pendientes de la reunión que está dándose el día de hoy entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el emir de Qatar, una reunión amistosa entre estos dos mandatarios. Nosotros estamos listos para viajar ya a la segunda estación del Tren de la Tarde. Directamente nos vamos hasta Chile, porque allí está conmocionada toda la población tras el asesinato de los dos jóvenes el día de ayer, posterior a la marcha que solicitaba educación gratuita y que estaba en contra de ese proyecto de ley que se ha planteado desde Chile. Pero lo lamentable de este hecho es que el acusado por el asesinato es un civil también, que pues ha generado mayor consternación en la población. Justamente ayer cuando se conocía decían que era la herencia de la dictadura y del odio de unos con otros lo que justamente había generado este hecho. Ya tenemos en línea a nuestra colaboradora y amiga Paola Dragni, que siempre está allí atenta con nosotros para ampliar la información y saber lo que está ocurriendo hasta ahora con este lamentable hecho. Paola, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, buenas tardes a ustedes allá en Venezuela. Aquí pues, mira, Chile está... realmente conmocionado. Chile no es un país que durante los años de democracia tenga estos episodios de forma muy habitual, especialmente por lo que tú relatabas, que viene desde manos ya de civiles, no hay duda. Durante la noche ayer hubo algunos rumores de que podría ser una persona en retiro de las Fuerzas Armadas, dada la violencia y el uso de armas, etcétera, pero ya hoy día está completamente descartado y efectivamente es una persona civil. Entonces, esto da cuenta de un fenómeno nuevo en Chile, nuevo porque es en democracia, que tiene que ver con una intolerancia a la manifestación pública en la calle que, bueno, durante muchos años, como tú bien lo dijiste, durante la dictadura estuvo absolutamente reprimida. Entonces, retomar las calles, retomar el derecho de la sociedad civil a manifestarse no ha sido fácil, y sin duda el episodio de ayer lo demuestra y lo deja muy en claro, pero además polariza un movimiento que ya está complicado, que tiene que ver con el tema de la educación, donde además hay múltiples actores, que son desde los profesores, los alumnos universitarios, los alumnos de colegio, que se van masivamente a las calles, y esto está polarizando aún más el escenario súper complejo que está teniendo el movimiento estudiantil hoy. Paola, justamente el tema de el acusado. Hoy veíamos en las noticias, ayer pues muy consternados cuando nos enteramos, pensábamos que había sido algún enfrentamiento con la policía. Luego pues se aclara la información y se nos dice que no, mira, fue posterior a la policía, estos jóvenes venían de la marcha, esta persona dispara desde un edificio presuntamente, y hoy se conoce que pues es un civil. Decían las autoridades que se encontraron armas y dinero. Es lo raro de esta situación, lo que tú decías, que sea una persona retirada del ejército o que alguien le haya pagado para generar este tipo de hechos, porque es inconcebible que de la nada esta persona venga y le dispare a estos dos jóvenes, ¿no? ¿Qué han dicho las autoridades? Porque ya se abrió un procedimiento en contra de este hombre y además también por la investigación de la muerte de los estudiantes. Así es, el subsecretario del Interior, Mahmoud Aleu, que no ha sido precisamente un hombre muy amable ni empático con el movimiento estudiantil, salió hoy día temprano condenando este hecho, anunciando que el Estado, digamos, iba a emprender todas las acciones que fueran necesarias para esclarecer la verdad. Uno se pregunta si estas son palabras solamente de buena crianza o las que uno espera del subsecretario del Interior, o bien hay una intención concreta de saber qué pasó, porque ayer en la tarde-noche, cuando se desarrollan los hechos, comenzó a correr un video casero hecho con celular, no sé si han tenido oportunidad ustedes de verlo en la radio, donde se nota que ya la manifestación había bajado completamente. Si tienen oportunidad de verlo, colgarlo en la página web de la radio, háganlo, porque eso te demuestra, ya concretamente con imágenes, que no había una gran manifestación en la calle, que las fuerzas, digamos, de carabineros estaban apostados, pero no estaban ejerciendo la represión directa con los carros lanzagua, y había grupo reducido de jóvenes. Y entre medio de esto empiezan un intercambio verbal, que uno lo puede ver ahí, y se siente el disparo, ¿no? Entonces, claro, durante la tarde-noche de ayer se empezó a especular, y lo que fue muy lamentable, la mayoría de los medios de comunicación acá en Chile presentaron la noticia diciendo que los hechos de violencia terminaron en la muerte de estos dos jóvenes. Entonces, fue una cuestión que ha despertado el malestar del movimiento social, de los jóvenes, porque lo que se hace es indirectamente casi justificar la muerte de estos jóvenes por la manifestación en la calle. Estas imágenes vienen un poco a aclarar esta situación y decir, oye, aunque estuvieran haciendo grafitis, pegando afiches, no se justifica en ninguna manera esto. Entonces, o estamos hablando de una persona que tiene sus facultades mentales realmente alteradas, que se siente con la capacidad, digamos, de salir y disparar contra los jóvenes manifestantes, o ciertamente hay algo que aún no sabemos y que alguna investigación debiera arrojarnos. Porque no tiene lógica, como tú bien dices. Claro, Paola, justamente acabo de abrir una página donde logro ver el video de los instantes antes de la muerte de los jóvenes, y se ve que hay una persona que está como azuzando al grupo de jóvenes que estaban ahí, como atacándolos, pareciera. ¿Será ese o es otro video? No, ese es, justamente ese es, porque empieza a haber una discusión que no está muy clara. Algunos testigos, un profesor que estaba ahí de matemáticas, dice que era una discusión de un tono medio absurdo, era como ya dejen de protestar, si la educación nunca va a ser gratuita, no tiene por qué ser gratuita, vagos, vayan a trabajar. Es una cuestión habitual que se instaló en Chile con esto es una cosa histórica. En un país donde el Estado fue reducido a la más mínima expresión, cualquier demanda ciudadana o social hacia el Estado, para que el Estado se haga cargo, es visto por un sector importante de la sociedad chilena como una flojera que quieren ser mantenidos por el Estado. Esto, o sea, hay que hacerse cargo. Una parte importante de Chile en el plebiscito del sí y el no votó por la continuidad de Pinochet. Entonces, hay una mirada también de un sector de la población que está en contra de que el Estado subsidie, por ejemplo, medidas como la educación o la salud, y no lo logran entender. Dice, ¿por qué? Si tú trabajas, págate tu educación. Entonces, el profesor de matemáticas que aparece ayer como testigo clave en esto, dice, bueno, ellos eran jóvenes y enfrentan a esta, no solamente los dos chicos que mueren, sino este otro grupo que vas a poder ver ahí, y se entran en esta discusión. Y ahí comienza esta confusión donde la cámara del celular, tú vas a ver que se mueve, entonces uno no ve claramente desde dónde o quién ejerce el disparo, y eso es lo que no se ha podido determinar. Y a lo mejor con peritaje balístico va a poder ya darse cuenta de algo más concreto, porque, como te vuelvo a decir, las versiones originales eran que estos dos chicos que fallecen estaban haciendo un rayado o estaban pegando un afiche, y que de esta manera el dueño de la casa donde se hace este grafiti habría salido enojadísimo a discutirles que por qué hacían eso, y entonces le dispara. Y la prensa lo presenta de esa forma inicialmente. Anoche hubo velatones en Santiago, mucha gente salió a las calles, prendió velas, y por supuesto en Valparaíso y en otras ciudades de Chile, en un acto que me parece muy importante destacarlo y además afirmarlo, que tiene que ver con que la ciudadanía no va a comer cuentos, no, la ciudadanía, el movimiento social no quiere que se criminalice y de alguna manera se justifique indirectamente la muerte de Ezequiel y de Diego, que sigue sin tener una explicación lógica. Hola, ya para finalizar, en el tema legal que viene ahora, acaba de iniciar una querella por la investigación por la muerte de los jóvenes, y ya atraparon al presunto asesino. ¿Qué viene ahora en ese proceso legal? ¿Han anunciado las autoridades? Sí, hoy día, bueno, el subsecretario anunció que iban a hacerse partícipe de contra quien resultara culpable. El detenido, claro, es Giuseppe Briganti Devers, un nombre extraño, un joven, claramente con un nombre que no es muy chileno, y fue llevado a la brigada, digamos, de la policía judicial acá, que es la policía de investigaciones, para comenzar con los indagatorios. En Chile hay una reforma procesal penal que es garantía, digamos, de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, durante las primeras 48 horas, el fiscal que toma el caso tiene que determinar si queda en prisión preventiva o no, con las indagaciones que hay, digamos, inicialmente. Hasta ahora no se ha decretado, por ejemplo, la prohibición de informar o alguna de estas medidas que tienden a reprimir un poco la actividad de la prensa en torno al caso, lo que es una buena señal, porque te va a permitir mantenerte informado y preguntar qué está pasando. Ahora, si en las próximas horas se toma alguna medida de esta naturaleza, como por ejemplo la prohibición de informar, habría, digamos, que sospechar alguna otra cuestión que hasta ahora no está muy clara. Se ha hablado de que posiblemente el involucrado esté en posesión de drogas, metido en algunos movimientos de tráfico de droga menor y que por eso tendría las armas. Hay varias versiones dando vuelta. Yo creo que las señales las van a ir dando el fiscal en la investigación y, por supuesto, las reacciones que vaya teniendo el gobierno respecto de la investigación que se pueda dar. Si estamos simplemente frente a un sujeto con sus facultades mentales realmente perturbada o un sujeto realmente intolerante, una herencia de la dictadura, lo que pasa es que él es muy joven, entonces probablemente puede ser hijo de una familia que está totalmente en contra de estos movimientos sociales que están desordenando el país, ¿no? Irónicamente lo digo, o bien hay algo más que tiene que ver con las situaciones políticas que desconocemos y que si llega a ser así nos vamos a demorar en conocer, digamos, en saber la verdad. Bueno, Paola, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con estas investigaciones en Chile en relación al asesinato de estos jóvenes. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nada, el movimiento social probablemente con los estudiantes va a tomar hoy incluso mucha más fuerza en memoria de Diego y de Ezequiel, que además, por lo que hemos podido conocer, eran muy activos del movimiento y jóvenes sumamente conscientes en cuanto al tema de la educación gratuita en Chile. Estamos seguros que sí. Paola Dragni, periodista chilena, conversaba con nosotros y nos informaba sobre lo que está ocurriendo actualmente con este asesinato de los dos jóvenes. Lamentable situación en Chile. Desde acá nosotros, condolencias a sus familias y fuerza a los movimientos estudiantiles y sociales en esa nación. 3:15 minutos, nos vamos a música. Al regreso tenemos información, no nos vamos al corte de una vez. Tenemos más información para ustedes. El domingo es el día de la homofobia y vamos a estar hablando justamente sobre ese tema. Esto es Anita Tijoux desde Chile. Choc. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Pozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista. Derecho, pues de hilo fascista. Golpista, disfrazado de un indulto. Elitista, cae la gota, cae la bolsa. La toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está. Ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, poco tu tuerto, semilla, pascuala, me quedo seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de rechazo. A la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con coros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. Tres 19 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde y estamos listos para viajar a la tercera estación de este tren. Domingo 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y nosotros ya tenemos justamente en línea para conversar sobre esto a Anaís Montaner, miembro de la Fundación Amanecer Humano. Anaís, bienvenida al tren de la tarde a la Radio del Sur. Gracias por la oportunidad y el espacio que nos abren. Y sobre todo para hablar un poquito de este tema que hoy día pues la gente le ha interesado un tanto, ¿no? Así es, Anaís. Pues empezar hablando de por qué el 17 de mayo es el Día de la Lucha contra la Homofobia. Okay, porque fue el día en que la Organización Mundial de la Salud retira del libro de enfermedades mentales a la homosexualidad. Estamos hablando exclusivamente de orientación sexual, pues, de las personas cuya forma de amar, de atraerse, está dirigida hacia personas del mismo sexo. Ahora, Anaís, justamente el desarrollo de este flagelo, porque la homofobia es una enfermedad que ha invadido, inundado a la población en el mundo y se convierte en un flagelo hacia la comunidad sexo diversa. ¿Cómo hemos ido trabajando en el tiempo, las comunidades, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, para combatir este hecho? Okay, por lo menos acá en Venezuela nosotros hemos lanzado una campaña de educación y de formación en distintas instituciones educativas, en los mismos ministerios. Hemos abierto espacios como estos en la radio de informar realmente de dónde viene todo este proceso discriminatorio y cómo lo vamos construyendo desde niño, cómo la sociedad va internalizando en nosotros el odio y el desprecio a lo diferente. Y te puedo decir desde mi misma persona, pues, antes de yo poderme definir o calificar de alguna manera o identificarme de alguna manera, fui definida por la sociedad a través de la descalificación, del odio, a través de una serie de estigmas que me definieron como lesbiana, pero no antes de que yo de alguna manera lo pudiera hacer. Entonces, nuestros niños de alguna u otra manera van viviendo y van creciendo con todo ese miedo, con todo ese insulto y con todos esos elementos que van internalizando en él que es algo malo y en el otro que no lo es, que eso es algo malo. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Si puedes ver, hicimos un proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. Aquí en el estado de Aragua estamos haciendo la Expo por la Diversidad, donde hacemos muestras que es posible hacer arte, hacer música, hacer comedia, sin que tenga contenidos discriminatorios. Anaís, justamente allí me gustaría, y tú como parte del activismo de la comunidad LGBTI en Venezuela, ¿cómo hacer desde el núcleo familiar heterosexual, homosexual, homoparental, los distintos nombres que se les dan, para combatir ese legado de sociedad machista que tenemos muy arraigado, que nos han sembrado durante años, para que nuestros niños no crezcan con el mismo probablemente estigma que nos tocó crecer a nosotros, que era satanizar a quien pensara diferente en el tema de la diversidad sexual, ¿no? Porque justamente es allí donde nace la homofobia. Cuando un padre se sienta con un niño y le dice, es que ese hombre que va ahí es raro o esa mujer que va ahí es rara, ¿no? Y comienza a estigmatizarse a la persona. ¿Qué consejo se da desde la comunidad sexodiversa para que la familia en sí comience a trabajar estos temas en familia, desde la casa? Okay, desde la casa te puedo decir algo. Primero, que estimulemos y propiciemos programas como los tuyos, a comunicadores sociales como tú, que realmente están haciendo un trabajo y un activismo, porque en este momento tú te vuelves un activista por la causa. Procurar de una u otra manera que en nuestras escuelas exista una educación inclusiva, una educación donde se eduque en diversidad sexual, más allá del tema de si está algo embarazada o no, sino bajo lo que es la ética y el ejercicio de las sexualidades humanas y permitiendo el desarrollo de esa personalidad desde lo sexual. en la ética del ejercicio sexual del individuo. ¿Qué hacemos con los padres? Mira, esto es algo muy complejo, porque cuando tú me hablas de familia y vemos de dónde viene la palabra familia, simplemente significa etimológicamente conjunto de esclavos que están bajo el poder de un hombre. De ahí viene el origen concepto familia, y que todos respondemos a un poder, al poder de varón, aquel dador y quitador de vida. Entonces, el tema de la homofobia, el tema de la misoginia, el odio a la familia, y a la mujer, viene construido desde ahí. ¿Qué están haciendo nuestros maestros? ¿Qué está haciendo la educación? ¿Qué está haciendo la escuela en favor de una educación que sea respetuosa de las sexualidades humanas? ¿Qué estamos haciendo para no seguir disciplinando los cuerpos para que estos respondan a un poder que subyaga, que oprime y que silencia a un grupo de seres humanos? Ahí es donde debemos hacer el llamado. Y creo que la influencia más grande que hoy día tenemos son ustedes como medio de comunicación, personas como tú y las redes sociales, es decir, el impacto que podamos tener a través de las redes sociales, donde los chicos tienen acceso y donde los padres de alguna manera van a tener que involucrarse, donde podemos crear juegos virtuales, donde se enseñe y se eduque a través del respeto a la diversidad. Entonces, ahí hay elementos bien interesantes que nosotros estamos dando como propuesta, y te estoy adelantando algo de esto, que nos parecen proyectos importantes, porque esos son los medios que educan a nuestros chicos y son los proyectos que pudieran cambiar las mentalidades de nuestros hijos. ¿Y qué estamos haciendo con estos comediantes que hacen un chiste de la vida sexual del que no está en la heteronorma, ¿no? ¿Cuáles son los actos contundentes o las acciones contundentes para evitar que eso siga sucediendo? Anaí, ya me quedan unos minutos para seguir conversando contigo. Me gustaría ver si ustedes tienen actividades este domingo o esta semana para conmemorar este día en contra de la homofobia. Sí, en Caracas se va a hacer una marcha sobre este tema. Y aparte de eso, para la semana que viene, ahí se va a seguir discutiendo y se va a seguir luchando porque se apruebe que Venezuela se reconozca que el 17 de mayo es un día nacional contra todo proceso discriminatorio por motivo de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Es decir, las acciones que van a hacer son acciones políticas, vamos a seguir yendo a la asamblea, vamos a seguir exigiendo que de alguna u otra manera se haga este decreto. Son acciones políticas las que se van a tomar, una marcha el domingo y la semana que viene trabajar durísimo con la asamblea para que se apruebe esto. Anaís, muchas gracias por este contacto. Teníamos ahí a la compañera Anaís, que está justamente en Anaís Montaner, quien se encuentra en el miembro de la Fundación Amanecer Humano. Con esto nos vamos de inmediatamente, cambiamos de vía al Palacio de Miraflores, y nuestro compañero David Hernández se encuentra allá, sale de esta reunión del presidente Nicolás Maduro y el emir de Qatar. Adelante, David. Así es, compañero Alejandro y amigos de la Radio del Sur. Nos encontramos, acaban de salir luego de sostener una reunión por un largo periodo de tiempo. Estuvieron y abordaron diferentes temas. Para recordarle a los usuarios de la Radio del Sur, el motivo del encuentro amistoso entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, revisaron diferentes acuerdos. Tiene previsto que el presidente Nicolás Maduro dé unas palabras para los asistentes. Hay que recordarles a los usuarios de la Radio del Sur. Escuchemos palabras del presidente de la República. En esta oportunidad vamos a escuchar al jefe de Estado. Una extraordinaria visita a propósito de su paso por América y por el Caribe del emir de Qatar, con una amplia delegación de instituciones, ministerios que han trabajado durante estos días en lo que es la conformación de un nuevo mapa de cooperación intensa e integral, pudiéramos decir, en todos los aspectos con el Estado de Qatar, ¿no? Hemos tenido una conversación de casi hora y media, hemos pasado revistas sobre diversos temas, desde los temas de la OPEP, la recuperación progresiva paulatina del mercado petrolero, de su estabilidad, hasta los temas de la relación bilateral, birregional, y bueno, la cooperación en proyectos como se han trabajado de manera minuciosa y se van a seguir trabajando en el transcurso de los próximos días, de inversiones conjuntas en el campo petrolero, gasífero, de refinación, en el campo del turismo, de la minería, y bueno, en el campo agroalimentario, en empresas mixtas, ya para concretar lo que son nuevos procesos de inversión de asociación estratégica. Le di las gracias a nombre de todo el pueblo venezolano por esta deferencia de esta visita de carácter de amistad, pudiéramos decir, una visita de amistad muy provechosa para seguir armando lo que conversábamos en privado, la red bilateral de proyectos que vayan construyendo en la profundidad los procesos de acercamiento sur-sur entre Qatar, Venezuela, entre nuestros socios de la OPEP y América Latina, entre el mundo árabe y América Latina y el Caribe, ¿no? Ha sido muy provechosa esta jornada previa y sobre todo esta intensa conversación franca, abierta, directa sobre los grandes temas de nuestros países, nuestras regiones y el mundo. Así que estamos muy contentos. Él va a permanecer por estos lugares del Caribe durante estos días y bueno, le hemos deseado la mayor de las suertes y quedamos en vernos muy pronto. No sé si hay alguna pregunta por parte de los periodistas. ¿Qué tal? Quería saber... Los mangos verdes, ¿ves? Chiquiticos los mangos todavía, mira. ¿Qué tal? Quería saber, presidente, si se afinaron alguna estrategia conjunta para lograr que suba el precio del petróleo, si hay voluntad interna dentro de la OPEP, si hay alguna reunión próxima que ustedes hayan definido, ¿qué nos podría adelantar al respecto? Bueno, ese tema nunca se ha descuidado, se ha seguido trabajando dentro del concepto siempre de fortalecimiento de la OPEP y de la construcción de nuevas alianzas OPEP junto a otros productores importantes, prominentes en el campo petrolero. Eso no, se ha mantenido, ¿eh?, de manera permanente, las reuniones técnicas apuntando, ¿eh?, hacia una estabilización progresiva del mercado, ¿no? Se ha venido experimentando una recuperación importante, pero todavía muy leve, del mercado petrolero, del precio petrolero. Y hoy por hoy estamos trabajando para un acuerdo que ojalá pudiera fructificar en junio, en función de un anuncio entre la OPEP y algunos de los productores más importantes del mundo, para terminar de estabilizar el segundo semestre ya el mercado petrolero. Como yo venía insistiendo, en el caso venezolano, nuestros precios petroleros en septiembre por allá estaba cercano a $100 y se llegó a desplomar. Cuando fuimos en enero, recordaba con el emir de Qatar, cuando fuimos a Qatar y estuvimos en esa gira necesaria, el precio llegó a estar hasta en $38 el barril. Y bueno, el primer cuatrimestre ha sido complejo, difícil, pero allí vamos adelante, adelante. Nosotros dijimos, así eso se desplome a cero, a Venezuela no la detiene nadie, no la para nadie. Ahí vamos, mira, con pulso, con pulso. Ya lo hemos recuperado, el precio del barril venezolano está en 57, aún bajo. El presupuesto nacional se hizo a $60 el barril, aún bajo. Tuvimos un primer cuatrimestre casi en 40, ¿no? Aún bajo. Y tenemos grandes esperanzas de que este proceder nuestro de perseverar en un criterio justo, que es una nueva alianza entre OPEP y otros países importantes exportadores de petróleo, permita estabilizar el mercado, no solo este semestre que viene, sino para los años que están por venir. Siempre hemos dicho desde Venezuela, lo dijo mucho el comandante Chávez, es perjudicial para la economía del mundo estos bajones abruptos productos de coyunturas creadas, inducidas, estos bajones del petróleo y de las materias primas en general, pero en este caso específico del petróleo, siempre es perjudicial. Y por eso es que la política de estabilidad petrolera que se manejó desde la OPEP en los últimos años le inyectó a la economía mundial estabilidad, bastante estabilidad. Hemos dicho e insistimos, ya el precio petrolero de 100 dólares el barril ha sido asimilado, pudiéramos decirlo de mejor manera, ya el precio petrolero de 100 dólares el barril había sido y ha sido asimilado por la economía mundial. El mayor interés de Venezuela y de la OPEP y el mayor interés que estamos levantando en estas conversaciones es que el precio se pudiera estabilizar alrededor de 100 en el mediano plazo, ya asimilado, y utilizar los resortes de las relaciones OPEP más exportadores importantes de petróleo para que el mercado petrolero funcione de manera estable. Y además eso es un gran factor de estabilización en general para la economía y el precio de las materias primas. Es un concepto estabilizador y aspiramos seguir perseverando en nuestras relaciones con los países de la OPEP y más temprano que tarde tener buenas noticias en ese sentido. Vamos bien encaminados y espero que más temprano que tarde en ese sentido tengamos buenas noticias, no solamente para Venezuela, que ya serían extraordinarias noticias, para seguir apuntalando nuestros planes educativos, nuestros planes productivos, nuestros planes de las misiones, grandes misiones, nuestros planes de vivienda, infraestructura, de protección de nuestros niños, niñas, etcétera, etcétera. No solamente para Venezuela, sino en general, bueno, para los países miembros de la OPEP y para la economía mundial en general. Bueno, muchas gracias, pues. Hasta la victoria siempre. Bien, eran palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien atenuó de que la conversación duró hora y media con su padre, con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani. Destacó que revisaron diversos temas, entre ellos el recuperamiento del petróleo, así como anunció de que para el segundo semestre de este año se tiene previsto anunciar una serie de medidas para la recuperación definitiva de los precios de petróleo por parte de los países miembros de la OPEP. Hay que destacar que la red de la reunión bilateral se giró en torno en el acercamiento sur-sur, tanto un proceso que lo marcó el presidente, el comandante eterno Hugo Chávez. Hay que saltar que los precios petroleros han sufrido un desplome desde el año 2014, los cuales han afectado a los diversos productores del rubro energético mundial. Recordemos que en enero de este año el presidente de la República realizó un periplo internacional por países miembros de la OPEP y no OPEP, como la República Popular de China y la Federación Rusa, con el fin de afinar estrategias para la recuperación de los precios petroleros. Baja, por cierto, motivada por Estados Unidos y su sistema denunciado por muchas naciones de contaminar el ambiente, de extracción de crudo por inyección hidráulica o esquisto, mejor conocida como fracking. Asimismo, en abril, una delegación de ministros venezolanos visitaron también la nación catarí en una gira denominada En Defensa del Petróleo, del precio del petróleo, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, así como el ministro para la Energía y Petróleo, Adrúbal Chávez, y Marcos Torres, ministro de Estado para la Banca Pública, quienes se reunieron con el emir Tamim bin Hamad Al-Thani con el objetivo de afianzar y revisar los acuerdos suscritos. Las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Qatar datan desde 1973, pero es con la llegada del comandante eterno Hugo Chávez donde se estrechan verdaderamente las relaciones entre ambos estados. Bien, es la información que tenemos en el momento. Devolvemos el pase a los micrófonos de la Radio del Sur. Bien, gracias a nuestro compañero David Hernández, quien desde el Palacio de Miraflores conversaba con nosotros sobre esta visita amistosa que realizaba el emir de Qatar a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro tuvo un encuentro con él donde revisaron diferentes temas, como reseñaba nuestro compañero David Hernández, sobre todo el tema de la red bilateral del proyecto de acercamiento sur-sur entre África y América Latina, así como también temas de interés que tenían que ver con los precios del petróleo y el mercado de los países de la OPEP. Dijo además también que estaban discutiendo este tema del precio del petróleo. Aseguraba además el presidente Nicolás Maduro que subió el precio del petróleo en relación al primer cuatrimestre del año, que ya se encuentra por encima de la barrera de los $50, que aún es bajo para el presupuesto de la nación, que estaba calculado a $60, pero que seguía el incremento y que ya se estaban estableciendo mecanismos para poder afianzar en el segundo semestre del año el mercado del petróleo y que así pudieran aumentar los precios para mejorar cualquier situación que se presentara de aquí en adelante y poder estabilizar el mercado en el mundo de los países que están relacionados en la OPEP. Además, también él aseguraba que se encontraba en los países exportadores de petróleo en muy buen camino en frente a lo que ha sido la baja del crudo durante el primer trimestre del año. Nosotros vamos con música a esta hora, Samuel. Esto es Pharrell, Happy. Al regreso, más del 3 de la tarde. Happy, 3:43 minutos. ¿Ustedes saben quién estaba bailando Happy? El señor Ever Castellanos. Hoy es viernes. Ever Castellanos. Ever Castellanos bailaba Happy hoy. Ajá, así, yo no sabemos qué pasó ahí, pero bueno. Listos para viajar a nuestra última estación. Y nos vamos directamente hasta Venezuela. Este próximo 29 de mayo se estrena la película venezolana Redención. Tenemos en línea a su director, Marcel Barragán. Ya está en línea. Bienvenido, Marcel, al Tren de la Tarde. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? De verdad, un millón de gracias por la invitación, por permitirme o darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, nada, bienvenido al tren para viajar con nosotros por las noticias del mundo que hoy hacen estación en la Redención, justamente en esa Redención que tú nos vas a mostrar en el cine, y ahora nos vas a contar de qué va la película que tú hoy nos presentas. Perfecto. ¿Ya? ¿Te cuento? Sí, cuéntanos. Ah, ok. Fíjate, yo la escribí, la dirigí, actuó también, es bueno, una producción 100% independiente. Y bueno, ¿de qué se trata? Son cuatro historias que se fusionan en una. Tenemos un paciente psiquiátrico de alta peligrosidad. Se escapa por un fin o por una noble causa. Y desde el principio hasta el final, pues, él comienza a causar una cantidad de estragos. Es allí donde convergen las otras tres historias. Una de ellas es agentes policiales de inteligencia, donde está Carlos Guillermo Haydn, está Roxana Díaz, Rolando Padilla, Aileen Celeste, Josué Villaé y Douglas Guerrero Navas. También entran en la historia del psiquiátrico las otras dos, que serían una donde la encabeza Carlos Villamizar, que es un hombre de edad avanzada con contrato de esclavo en la era moderna. Allí también está Ibrahim Prado, Rosa Monroy. Y luego viene la otra historia, que es un paciente leucémico en etapa terminal, es Laureano Olivares, Paula Wojciechowski, a quien acompaña a Loreto, que es el paciente psiquiátrico en toda su travesía, es Yoya Arismendi. Su madre, Yoya Lombardini, también entra en la historia. De modo que, bueno, desde el minuto 16 comienzan a vincularse todos estos personajes. Es una película benéfica, tiene un final bien impredecible, hay un mensaje, no tiene nada que ver con la realidad venezolana. Es total ficción y, bueno, hay mucha acción, mucho drama y comedia. Tratamos de hacer algo diferente. Marcel, ¿cuánto tiempo duró el proceso de producción desde que empezaste a crear esta historia? ¿Cómo fue, además, la experiencia de hacer esta producción cinematográfica? Bueno, la experiencia fue bien intensa, poco dura, porque, bueno, mientras más grande es tu sueño, y mientras más grande se ve el imposible no existe, allí comienza Dios. Por supuesto, más grandes son los obstáculos, son las cosas que se te presentan. Fue súper enriquecedora, fue hermosa, van a ver a todos estos personajes o a todos estos actores haciendo roles completamente distintos a los que han hecho. De modo que, bueno, el apoyo de ellos, el apoyo de un gran equipo técnico que ha estado detrás de las cámaras, con premios nacionales de cámara, bueno, toda esta alianza la ha hecho duramente hermosa, ¿no? Y, bueno, los días, por razones obvias de cine independiente, grabamos en 22 días, muy intensos, luego editamos en 7 semanas y luego esas 7 semanas de edición entró un proceso de musicalización. Tenemos banda sonora completamente original por el director y compositor del Sistema Nacional de Orquestas, Giancarlo Castro de Adona. Como que tenemos un 80% de música orquestal, tenemos música también electrónica tropical compuesta desde cero, y bueno, de ahí pasó al proceso de mezcla de sonido, ya los toques finales que están, bueno, ya están listos, pues, gracias a Dios. Marcel, llega el 29 de mayo y ya con esto pues estamos finalizando la entrevista. ¿En qué salas ya tienes distribuida, tienes lista las salas donde van a proyectarse la película el próximo 29 de mayo? Sí, bueno, ya las tenemos estimadas, ¿no? Arrancamos el 29 de mayo, en un principio en 22 salas. Vamos a estar a nivel nacional, en las principales ciudades y, por supuesto, aquí en Caracas. Vamos a estar en las principales salas de cine, ¿no? Tanto Cinex como Cines Unidos como circuitos independientes. Ahorita no tengo el nombre exacto de las salas, hay un estimado, porque eso ya muy cerca del estreno, que ya, pues, pocos días antes del estreno es que se concreta, pero sí lo van a poder disfrutar en los principales centros comerciales, salas de Caracas. En un principio, si mal no recuerdo, creo que estamos en el centro de Venezuela y se va expandiendo a pasar de los días por el resto de los estados. Bueno, Marcel, te voy a dejar los micrófonos para que seas tú quien invite a toda la población a ver Redención a partir del 29. Bueno, un millón de gracias por la oportunidad. Los invito a partir de ese 29 de mayo a que vean Redención en las principales salas del país. Las redes sociales son Redención Film, tanto en Twitter como en Instagram, y Redención la película en Facebook. Y los esperamos y, bueno, espero que les guste, algo nuevo, diferente. Gracias. Marcel, el mayor de los éxitos en este estreno. Hasta luego, gracias. Gracias, hermano, que estés bien. Marcel Barragán, director de la película Redención, también es actor de esta cinta y el guionista, además el creador de esta pieza. Tenemos que despedirnos ya del Tren de la Tarde, son las 3:49 minutos, nosotros nos vamos, trabajamos el día de hoy para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos bailando Happy, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Caminando de un lado a otro, el señor Darwin Serpa también, no se sienta en este vagón, sino que simplemente, mira, anda por ahí, dice, después termina el día y dice que no, bueno, estoy muy agotado. Cualquiera le cae, nos vamos con música, es la cosa, ¿no? Acá en el Tren de la Tarde, esto es Omar Acedo, Volví por ti, los espero el lunes nuevamente, para que viajemos juntos en el Tren de la Tarde. Que partí, quizás que me encontraba ahogado en las mentiras y en mi sufrir. Pero hoy me he dado cuenta que sin ti no sé vivir, que he perdido ya la cuenta de las noches sin dormir. Y la única razón es que no te tengo cerca, amor. Me hace falta ya tu olor y tu calor para vivir. Voy a recuperar todo el tiempo que perdí. Voy a dejar de ir. Volví por ti, porque te necesité, porque siempre te extrañé. Volví por ti, porque nunca te olvidé, porque ahora regresé. Para hacerte mía otra vez. Recuerdo que contigo fui todo lo que nunca he sido. Desde que no estás conmigo, desde que no estás aquí. Que tú eres la dama perfecta, Dios te ha hecho para mí. La pieza del rompecabezas que me hace ser feliz. Y la única razón es poder tenerte cerca, amor. Me hace falta ya tu olor y tu calor para vivir. Voy a recuperar todo el tiempo que perdí. Voy a dejarte ir. Volví por ti, porque te necesité, porque siempre te extrañé. Volví por ti, porque nunca me olvidé, porque ahora regresé. Hacerte mía otra vez. Otra vez. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.